Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Gloria al Señor, sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Te doy la bienvenida a este lugar, en el nombre de toda la comunidad, a los que están aquí y también a todos los que reciben esta transmisión a través de las redes de la comunidad de la Iglesia Jesús es el Camino. Un gusto, una alegría, un gozo poder verles nuevamente y encontrarnos, disfrutar, compartir, ser compañeros en este trayecto de vida que nos va tocando vivir, ¿verdad? Así que qué bueno contar contigo y que todos podamos ser parte de esto, de este acontecimiento tan particular. Qué bueno saber cómo Dios también va obrando en la vida de todos y de cada uno, ¿verdad? Y Él es fiel, Él es bueno. Decíamos, para siempre es su misericordia y su bondad también. Y eso Él lo revela y lo manifiesta permanentemente. No es difícil poder hallar a Dios, está muy cercano, y muy cercano especialmente a todos los que le buscan, los que desean tener un encuentro con Dios. Y además no es difícil poder darse cuenta y percibir cuán grande es el amor de Dios para con cada uno, hasta dónde llega esa bondad, cómo Él nos guarda, nos cubre, en su gracia nos alcanza y obra siempre a favor de cada uno de nosotros. Espero que sea esta también su experiencia de vida, que usted lo esté disfrutando en este tiempo. Y si no lo está haciendo, bueno, se lo propongo, con todo respeto, pero déjeme hacerlo, le desafío y le animo a que usted también establezca este vínculo personal con Dios y comience usted mismo, por usted mismo o por usted misma, a experimentar a Dios, el obrar de Dios, la presencia de Dios, el amor de Dios, los planes de Dios. Claro, hay planes de Dios para su vida y los propósitos de Dios. Así que es una experiencia inigualable, solo depende de su decisión. Si así lo quisiera hacer, también en este día, en este tiempo, antes de volver a casa, antes de retirarse de aquí, compártamelo o compártalo con el pastor Walter o con algún otro de los líderes de la iglesia. Nos vamos a gozar en saber de esta decisión suya y, por supuesto, a tenerle muy en cuenta para poder acompañarle en ese trayecto también. Qué bueno lo que Dios va haciendo, aquellos que están participando en alguno de los grupos de WhatsApp que la iglesia tiene, por un lado las mujeres, después tienen los adolescentes, los jóvenes, los niños, los matrimonios. Bueno, si usted todavía no está allí, bueno, es voluntario, así que no ponemos allí por la fuerza a nadie. Pero son grupos interesantes porque son grupos en los cuales se comparten cosas, se comparten alegrías y todo el resto del grupo se alegra, se comparten necesidades y a veces tristezas o aflicciones, con lo cual al compartirlo se hace mucho más llevadero ese tiempo y esa aflicción. Así que allí se comparten esos pedidos de oración, esa gratitud, se comparte ánimo, esperanza. Así que si usted no estaba, no está incluido en alguno de esos grupos y desea también estar participando, avíseme que inmediatamente, ya esta semana, usted podría estar allí. Pero le digo esto porque allí es donde entonces aparecen, ¿no es cierto?, estos motivos de oración, que no solo tienen que ver con nosotros mismos o aún nuestra propia familia. Mayormente se trata de personas que todos los demás decimos, pero ¿quién será esa persona? No sabemos de quién se trata, pero obviamente estamos pidiendo y clamando a Dios para que obre en esa vida conforme a la necesidad que está teniendo. Y efectivamente Dios no solo escucha, sino que responde con todo poder y gloria. Así que allí también luego la persona que pidió oración por alguien que no conocemos, luego también pone, nos están haciendo llegar gratitud los padres de esa criatura o esa misma persona que estaba padeciendo una enfermedad, una aflicción, una cirugía y todo ha andado bien, todo salió bien, ya está sano, ya está en casa. Bueno, ese tipo de cosas que nos alegran tanto, ¿verdad? Así que es por eso que le digo y por eso porque Dios está entre nosotros, pero además de estar entre nosotros, está activo. Dios se mueve, el Espíritu Santo se mueve y va obrando realizando estos milagros, estas maravillas entre todos. Así que esa sigue siendo mi oración, que Dios alcance con este poder y con esa gloria tu propia vida, su propia vida, su hogar, su familia, sus hijos, su matrimonio, que Dios le siga cuidando toda vez que usted está en casa, como cuando sale de casa o regresa a casa, como cuando cumple sus funciones como comerciante, empresario, obrero, secretaria, sea lo que fuere que usted está desarrollando, estando como tenemos muchos en la comunidad, formando parte de alguna de las fuerzas de seguridad, etcétera. Bueno, Dios esté allí guardándote y cuidando tu vida. Y efectivamente lo hace, por supuesto que sí. Qué bueno es tener esa confianza y esa seguridad. Pues bien, en esta tarde permítame compartir esta breve reflexión para luego poder estar orando como hacemos cada miércoles, ¿verdad? Miércoles tenemos un énfasis y un tiempo dedicado a la oración más particular y especial que en otros encuentros. Así que, por supuesto, nos complace dedicar ese tiempo luego de la reflexión y de una alabanza. Lo estaremos haciendo entre nosotros aquí y luego también los videos de llamada de WhatsApp para todos los que están recibiendo la transmisión. Y efectivamente, el texto que vamos a estar viendo se refiere a la oración de alguna manera, pero no solo vamos a hablar acerca de la oración, vamos a hablar acerca de la relación entre la oración, la justicia y la esperanza, porque son los tres aspectos o temas que sobresalen en esta historia. Es una parábola que refirió Jesús, que enseñó Jesús. Y aunque la parábola tiene un propósito y una enseñanza particular, única y destacada, bueno, allí encontramos también estos temas mencionados que son los que vamos a traer a nosotros para poder reflexionar en esta tarde. En Lucas 18:1 en adelante, dice así la palabra de Dios: "También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar." Mire, acá Jesús ya está queriendo compartir con aquellos que son sus seguidores y sus discípulos esto que debe ser parte de nuestra vida espiritual. La oración nunca debe ser un añadido, un agregado, algo más. Porque somos de Cristo, oramos, y esto debe surgir naturalmente. Y debemos ir mucho más allá de las formas. No se trata de la forma, una forma particular u otra forma particular. Se trata de orar. Y se trata también de dejar de lado cualquier tipo de formalidad en cuanto a un lenguaje especial y muy rebuscado, con palabras altisonantes, sobre todo cuando nos escuchan otros, ¿verdad? No, orar, como vamos a ver, es relacionarme con Dios. Eso es la oración. Cuando usted ora, se está vinculando, está relacionándose con Él. Está habiendo un contacto entre un ser humano y Dios. Así que va más allá que el simple hecho de pedir cosas. Y por eso, porque esto debe ser muy importante en la vida de todos nosotros, Jesús está compartiendo esta enseñanza, que claro, no es la única enseñanza al respecto, pero es una más. Compartió esta parábola entonces con este propósito. Lo que va a destacar la parábola es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero luego añade otras cosas que vamos a rescatar para nosotros hoy. Dice: "Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre." ¿Le resulta familiar? ¿Le parece algo, pero esto es de nuestros días? Bueno, Jesús refirió esta parábola 2000 años atrás, pero tiene una vigencia impresionante, ¿no es cierto? Había en aquella ciudad un juez, dice uno al menos, ¿no?, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, al juez, diciendo: "Hazme justicia de mi adversario." Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: "Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia." Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará a Dios en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Así que está Dios contrastando estos dos jueces, ¿no es cierto? Este juez terrenal y a Dios como juez justo, que está por encima de toda justicia humana, por supuesto que sí. Está contrastando a esta mujer con nosotros mismos, con nuestra propia vida, con cada uno de nosotros, que recurre al juez para que el juez arbitre justicia. Conforme a su deseo, conforme a su propia intención, sino que obre justicia, la que corresponda. Por eso acude a los estrados y al juez. Y entonces dice que este juez, aunque sea por causa de su insistencia, iba a tener respuesta. Y entonces Dios dice, escúchenme, si ese juez injusto dio respuesta a esa necesidad, siendo injusto, ¿cómo no lo va a hacer Dios, que es un juez justo, lleno de amor, de gracia y de misericordia? Por eso está diciendo, ustedes oren siempre, sin desmayar, porque hay justicia en Dios y esta finalmente te va a alcanzar y va a llegar a tu vida. Obviamente esta es la parábola conocida como la parábola de la viuda y el juez injusto que enseñó Jesús a sus seguidores. Así que lo primero que se destaca aquí es la oración. Él está queriendo enseñar acerca de la oración, pero más, está indicándoles la necesidad de la oración perseverante, no la oración fluctuante, no la oración que comienza con mucho entusiasmo, pero al poco tiempo que uno no encuentra respuesta, entonces ya abandona, se olvida, lo deja, y quizás incluso hasta medio con enojo, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo no me respondió? Pero Él está diciendo que debemos ser perseverantes en nuestra vida de oración. No es, vengo un rato, me voy, ahora necesito, acudo, y listo, ya vuelvo y hago lo mío. No es así, eso no es oración. Recuerde que hablamos de relación. Y entonces imagínese un par de novios o un matrimonio donde el esposo o la esposa dicen, uy, necesito la comida. Entonces va el esposo y le dice, che, necesito la comida. Ah, acá tenés, ah, listo, chau, me voy. Y se va. Y después vuelve cuando tiene solo otra necesidad. Y eso no es una relación. Al menos no lo es de manera saludable, ¿verdad? Así que la viuda obtuvo lo que estaba pidiendo, ¿o no? Sí, obtuvo respuesta de parte del juez. ¿No? Yo que dije, aunque sea por esto, no, mejor voy a, así no pierdo la paciencia, no sea que pierda la paciencia. Así que obtuvo. ¿Podemos decir entonces que la oración funciona? ¿Funciona la oración? Gloria a Dios. Bueno, podemos decir sí y podemos decir no. Podemos decir, ¿qué significa la oración funciona? Déjeme invitarlo a la reflexión. La mayoría, algunas personas, dicen que la oración funciona cuando en realidad lo que están queriendo decir es que Dios hizo lo que la persona quería que hiciera Dios. Entonces funciona. Alguien dice, ¿por qué decir que la oración funciona? Ah, porque yo le pido a Dios y Él me responde lo que yo pido. Y si no te da lo que vos estás pidiendo, ¿no funciona la oración? A veces algunos suponen que la oración es como, ¿vio esas máquinas expendedoras que hay a veces en los trabajos o en algunos organismos, ¿no es cierto? Que tienen bebidas, galletitas, queso, alfajores. ¿Conocen esas máquinas? ¿Amén? Grande. ¿Tienen ficha de esas? Bueno, ¿vio? Si uno pone ahí, ahora creo que allá hay que poner billete, ¿no? Imagino que habrá que poner billete. ¿La sube? Me digan, disculpen, yo soy de otra época. Ok, si usted no la tengo acá, usted pone la sube, algo, qué sé yo, ¿y qué hace? Dice, a ver, ¿qué quiero de todo esto? Quiero esa gaseosa bien fría, que tenga una sed enorme. Se busca dónde está, pin, ¿y qué hace? Aprieta el botón y ¿qué le dio la máquina? La gaseosa fresca que usted estaba esperando, la abre, la... Bueno, eso nunca podría compararse a la oración. Dios no es una máquina expendedora que cuando yo tengo una necesidad, un antojo, un deseo, y se voy y digo, a ver, dame esto, pin, y entonces yo, tiene que estar ahí. Así no funciona la oración. Así que la oración no es un botón que hay que pulsar toda vez que yo tengo una necesidad, una petición, un deseo. Como dijimos, es una relación que hay que seguir. La oración funciona efectivamente, como bien han dicho, pero funciona a veces de manera muy distinta de lo que a veces pensamos. Porque la oración funciona aun cuando usted y yo no veamos resultado directo de nuestra oración. La oración funciona cuando incluso sucede lo contrario de lo que estamos orando. La oración funciona aún en esos momentos en que quizás incluso usted o yo nos sentimos distantes de Dios. No tengo relación hace mucho, o más o menos, en media fría, distante, y aún así en la oración funciona. Funciona también cuando a veces parecemos estar golpeando las puertas del cielo durante largo tiempo, incluso años, y no estamos seguros de que esté ocurriendo algo. Parece que no sucede nada, que los golpes no... Tenemos que golpear más fuerte para ver si nos escucha a Dios. No, la oración funciona. Siempre funciona. Aunque no acontezca aquello que yo estoy pidiendo que acontezca. Porque en definitiva, otra vez, yo no le ordeno a Dios hacer cosas de acuerdo a lo que yo supongo es necesario, sino que Él va a llevar a cabo su voluntad, lo entienda yo o no. Y eso es diferente. Y a veces Dios me sorprende y hace cosas distintas a las que yo pedía y yo no logro entender que su voluntad es soberana, pero que además su voluntad es perfecta. Y si Él está obrando eso diferente a lo que yo pedí, es porque eso es lo que corresponde que suceda para el bien de aquel sobre quien debe suceder. Y lo va a hacer más allá de si yo lo comprenda o no. La oración funcionó. A veces hay algunos cristianos que no logramos entender por qué, aún orando fervientemente, no consiguieron el trabajo que necesitaban. Oraron y tuvieron un accidente de auto, lo que fuera, una caída y los dejó con cierta discapacidad, o que no fueron sanados de su enfermedad, y parece como que Dios les hubiera fallado. El apóstol Pablo es bien conocido en la palabra de Dios, que pidió con insistencia a Dios ser sanado de un aguijón en su carne, y la respuesta siempre fue distinta: no te voy a sanar, pero te basta mi gracia. Mi poder va a obrar sobre tu vida, aunque no sea sanidad. Y no se lo ve a Pablo renegando de Dios o considerando que Dios lo ha fallado y decepcionado de Dios, frustrado porque Dios no hizo lo que él pedía. Funciona, claro que funciona. Funciona porque Dios responde. Y cuando Dios haya respondido a tu manera, así como vos lo estabas pidiendo, sé agradecido. Ofrécele de vuelta a Dios lo que te dio o alabá su nombre por aquello que llevó a cabo, que era efectivamente aquello que vos estabas pidiendo. Pero Cuando Dios responda y no sea a tu manera, tenés que entender que Dios todavía tiene el control de todo, te ama mucho, pero su voluntad es soberana. Y si aún no recibiste ninguna respuesta, tené en cuenta que el hecho de que Dios esté en silencio no significa que Dios esté ausente. Te puede faltar respuesta, pero no te falta presencia de Dios a tu lado. Dos cosas muy diferentes. En resumen, humanamente vista, la oración no siempre funciona, porque no siempre se produce lo que pido. Pero espiritualmente vista, la oración siempre funciona, porque da lugar al cumplimiento de la voluntad de Dios, lo entienda yo o no lo entienda. Por eso el Señor decía, che, oren, perseveren, insistan, porque obviamente que funciona, pero yo debo verla en términos espirituales, no en términos humanos. Es una herramienta, un instrumento que me permite desarrollar mi comunión, mi vínculo, mi relación con Dios, no una herramienta al modo de máquina expendedora. En segundo lugar, este texto que Jesús compartió con sus seguidores, sus discípulos, está hablando acerca de la justicia. Habla acerca de un juez que finalmente hizo justicia sobre aquella viuda que fue a insistentemente a reclamarla. Mire, la injusticia también es una de las características de nuestro mundo actual. Y por eso la esperanza de aquellos que somos de Cristo no está puesta en esperar que el mundo sea mejor. Nuestra esperanza está puesta en Dios y únicamente en Él. A veces las personas deben sufrir injusticias, pero luego también la injusticia de los que deben impartir justicia. Y es la injusticia de que aquellos que debieran ser parciales lo son, debieran ser imparciales, pero en definitiva son parciales y eso es injusto para aquel que reclama justicia. Son los que favorecen a los poderosos, son los que son inmorales y son corruptos. Entonces ellos agregan injusticia a la injusticia que ya viven las personas. Recuerda el texto, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre, a ninguna persona. ¿Le suena, resuena en sus oídos alguna frase de nuestro tiempo? Yo no le temo a Dios. Un poquito. A mí me deben temer. No le temo a nadie. Todos van a pasar por ese estrado. Todos van a pasar por el tribunal de Dios. Lo sepan, no lo sepan, lo acepten, no lo acepten, lo crean o no lo crean, eso no cambia las cosas. Le puedo asegurar, porque Dios así lo afirma, todos vamos a pasar por ese tribunal y Él hará justicia con cada uno. Y esta injusticia a los cristianos también a veces la sufrimos, claro que sí. Pero no debemos hacer justicia por mano propia. La viuda no lo hizo. Aunque pudiera haber confirmado que el juez era injusto, que no era un buen juez, que no temía a Dios, que no respetaba a las personas, la viuda nunca pensó siquiera en hacer justicia por mano propia. No lo pensemos nunca, porque hay un solo juez de todos y ese es Dios. Así que no tomemos para nosotros el hecho de obrar justicia. No transformemos nuestra vida en jueces ni en victimarios. Voy a hacer justicia por mano propia. ¿Qué significa eso? Voy a tomar mi propia ley. Bueno, puedo entender que la gente ya llega a un momento donde explota, donde ve que aquellos que deben hacer justicia no la hacen, sino que por el contrario añaden injusticia, como recién decíamos, que la justicia no es justa y la gente se harta y entonces es una reacción, ¿verdad? Lo cual debemos evitar, porque después de eso lo único que queda es la anarquía o el caos. Cada uno hace justicia de acuerdo a su criterio, a su parecer. No, no corresponde a una sociedad. Mientras tanto, entonces, el deber de los cristianos es mantenernos suplicando en oración que Dios haga justicia. Como esa viuda insistió al juez, vos y yo debemos insistir a que el juez soberano, insistir a él en oración. Así que la oración ahora también nos conecta con quien es juez justo. A él debemos recurrir. En él debemos poner en sus manos nuestra causa y aguardar su veredicto. Se busca justicia, pero se busca justicia divina por sobre todas las cosas. No satisfacer nuestro deseo de venganza o revancha. La viuda no fue a decirle, mirá, hacé esto, mandalo 40 años a la cárcel, hacé que tenga... No, ella esperaba justicia, no está expresando ni que se haga su propia voluntad, no está expresando ese deseo de revancha, esa ansia de venganza. Así que la justicia debe ser no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. En esto va también. Así que, aunque la justicia de este mundo te deje desahuciado o desahuciada en alguna ocasión, la justicia de Dios siempre te alcanzará y te cubrirá. Siempre te va a alcanzar. Siempre habrá justicia de parte de Dios para aquellos que son justos, como es tu vida. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Para que haya justicia en nuestra vida, entonces, para que haya justicia en las circunstancias que nos toquen vivir, es necesario que nosotros mismos estemos haciendo justicia. Esto es, viviendo justamente, con toda rectitud, haciendo lo que es justo y agradable a Dios. Ah, ahora Él va a saber cómo va a salir a tu favor, cómo te va a respaldar, cómo Él va a ser tu abogado, defensor permanentemente, cómo va a tomar la causa como si fuera la de Él mismo. Por último, el texto habla de esperanza. De esperanza. En otra versión dice de este texto que Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. Así lo dice, orar y nunca perder la esperanza. Orar de manera perseverante y continua. Nunca perder la esperanza. La gente, las personas pierden la esperanza. ¿Cuánta gente a tu alrededor y a mi alrededor viven sin esperanza? Y viven entonces de esa manera, con desgano, con decepción, con desencanto, en frustración, en tristezas. Y déjeme decirle que esto parece a veces alcanzar a algunos cristianos también. Parecen haber perdido la esperanza. ¿Será porque dejaron de orar? Porque acá dice que hay que orar y nunca perder la esperanza. Está claro que cuando un cristiano deja de orar, entonces también se apaga su esperanza y su propia fe. Desaparecen, se desdibujan. La oración nos sostiene en esperanza, porque va dirigida a aquel que es la única esperanza. Nuestro Dios es Dios de toda esperanza. La esperanza de vida eterna. La esperanza de un futuro glorioso, la esperanza de una victoria completa, pero también en el aquí y ahora, la esperanza en su cuidado, en su protección para con tu vida y los tuyos, en el sostén, en el fortalecimiento. Él está también ahora aquí, contigo. Y manifiesta esta esperanza de estas maneras. Él es nuestra esperanza de poder y de victoria frente a las luchas y a las pruebas. Finalmente, la palabra de Dios dice que la iglesia es la esperanza del mundo. El mundo está sin esperanza, la gente está sin esperanza, las personas viven sin esperanza. Allí en el mundo está la iglesia, la puso Dios allí para que sea la esperanza para el mundo. Y es la esperanza porque a la iglesia predica a aquel que es la única esperanza. Si habla de alguien, habla de Cristo, que es la única esperanza. Si da testimonio de alguien, es de Cristo, que lo hizo todo a favor de todas las personas, por amor. La iglesia, usted y yo, todos somos la esperanza para este mundo. ¿Está este mundo encontrando esperanza? ¿Está este mundo oyendo de que hay esperanza? ¿Y en quién hay esperanza? ¿Será suficiente? ¿Lo está escuchando de mí? Por eso la iglesia no debe estar escondida y menos callada. La iglesia debe levantarse y anunciar que hay esperanza, que hay un camino, que hay salvación en Cristo Jesús. Las personas pierden la esperanza. Los matrimonios pierden la esperanza y se destruyen. Los jóvenes y adolescentes pierden la esperanza y arruinan sus vidas casi por el resto de sus vidas. Los adultos mayores pierden la esperanza. Esperanza de solucionar los problemas, de hallar libertad. Pierden la esperanza de encontrar paz. La esperanza de resolver sus conflictos, de vencer la depresión, de romper cadenas de hábitos y adicciones. La gente pierde la esperanza sobre todo esto. Y vivir sin esperanza es vivir sin futuro, sin sueños, sin mañana, sin poder esperar nada mejor. Vivir sin esperanza es vivir sin rumbo, sin propósitos. Por supuesto, por esto lleva a la depresión, lleva a la ansiedad, lleva a la desesperación, incluso al sálvese quien pueda. Por eso debemos perseverar en la oración, como enseñó Jesús a través de esta parábola. Pero también debemos hacerlo para nunca perder la esperanza. ¿Cómo perderla? Si perdiste la esperanza siendo de Cristo, es porque perdiste a Cristo de vista. Te alejaste de Él, tomaste distancia de Él. Si así está pasando en tu vida, es tiempo de volver a Él, acercarte a Él, abrazarte nuevamente a Él. No pasa nada, no va a haber recriminación, Dios no te va a condenar por esto. En todo caso, te abrazará también. Pero Él va a querer que nunca más te sueltes de su mano para tratar de andar por sí solo, por la vida. Perseverar en la oración, nunca perder la esperanza, dice nunca, porque Dios es fiel y obrará, hará justicia sobre ti, para ti, por ti, en tu propia vida. Dios hará justicia a sus escogidos, a usted, a vos, que claman a Él día y noche. Sé perseverante en la oración, eso es continua comunión, relación con Dios. Dios no se tardará en responderte. Pronto te hará justicia y te bendecirá. ¿Qué sino eso de parte de Dios? ¿Qué sino bendición? ¿Acaso otra cosa? Bendición es todo, como expresión perfecta de su perfecto amor para con cada uno de nosotros. Señor, en esta noche te damos gracias una vez más por la vida que nos has dado, la vida que nos has regalado. Y cuánto más necesito aprender, Señor, para vivirla en la intensidad, en la magnitud, en la plenitud que tú la has dado. Señor, es cierto, a veces nos enredamos en cosas, en conflictos, en situaciones y no logramos despegarnos de eso. Quizás aún hemos vivido situaciones duras, difíciles, traumáticas. Todavía están presentes en nuestra vida, nos afectan, nos influencian. Quizás, Señor, ya hemos pasado por alguna frustración, alguna decepción. Ah, Señor, quizás alguno de los que estamos aquí hasta en alguna oportunidad nos podríamos haber enojado contigo o haber supuesto que nos habías fallado, porque no hiciste exactamente lo que te estábamos pidiendo. Señor, gracias en esta noche por darnos esta palabra, para enseñarnos, para que podamos aprender y podamos crecer y podamos vivir esta vida con mayor victoria, con mayor gozo, con mayor plenitud. Señor, para que nunca nos apartemos de ti, para que entonces la oración sea esa comunión, esa relación, como un diálogo cotidiano, como el esposo habla con la esposa durante todo el día, no solo un momento o cuando hay una necesidad. Señor, así es como vamos a experimentar tu amor, pero va a ser también la manera en que te vamos a decir que confiamos en ti absolutamente, que sos la única esperanza de nuestra vida. Ya lo fuiste, pero lo vas a seguir siendo por la eternidad. Señor, gracias porque esa esperanza para nosotros no tiene que ver únicamente con aquello que sucederá después de que nos llames a tu presencia. Tiene que ver con el aquí y el ahora, con lo que me pasa hoy, con lo que le está sucediendo a cada uno en este día, en estos días, en esta semana. Esa esperanza significa que en ti vamos a tener protección, que en ti hay provisión, que en ti todas nuestras necesidades quedan siempre satisfechas, que en ti podemos hallar, Señor, libertad de aquello que nos tiene cautivos, que en ti y solo en ti, Señor, podemos encontrar la paz que nuestro corazón anhela. Que en ti y solo en ti, Señor, nuestros pensamientos se aquietan. Nuestro corazón agitado, esas emociones pueden entrar en calma y experimentar paz. Señor, solo en ti, porque tú eres nuestra única esperanza. Así que te busquemos todos los días, en muchos momentos del día, a través de la oración. Que es no únicamente eso, abrir nuestro corazón a vos, expresarte lo que hay allí en nuestro corazón. Y vos no te vas a escandalizar, pero sabrás ministrarnos, Señor. Sabrás ministrarnos, guiarnos, darnos sabiduría y mayor entendimiento. Gracias, Señor, porque en ti hay justicia verdaderamente. Y tú la obrarás a favor de los justos, tus hijos y de tus hijas. Señor, no tenemos nosotros temor de lo que nos pueda hacer el hombre, porque tenemos a un Dios todopoderoso que nos guarda bajo el hueco de su mano. Todos te tememos a ti, Señor, y ten misericordia de aquellos que en su soberbia, únicamente en su soberbia, son capaces de decir que ni aún te temen a ti. Ten misericordia, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Él te bendice. Él te bendice. Está pronto, cercano a ti. Y siempre estará obrando a tu favor. Vamos a cantar una canción. Vamos a terminar con una alabanza. Y luego de ello, como hacemos habitualmente, cada miércoles, busca a alguien con quien orar. O alguien se va a acercar a ti, a vos, a usted, para orar con usted y seguro también por usted. Así que lo hacemos así, en grupos de dos, nos saludamos, compartimos algo, si hay algún motivo especial de oración, y luego entonces vamos a buscar este Dios todopoderoso para que obre y haga justicia en la vida de cada uno. Y aquellos que están recibiendo la transmisión por las redes, recuerden, apenas termina la canción, terminamos el culto y vas a ser llamado, contactado por una videollamada de WhatsApp para participar en los grupos de oración también. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice porque te ama, Dios te bendice porque tiene interés en vos, en usted, en que usted esté bien, que tenga bienestar, que tenga salud, que tenga gozo, que tenga plenitud, prosperidad. Por eso el Señor te bendice, también para que seas de bendición a otros. Buena semana, el domingo nos estamos encontrando. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic.